Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. No, me parece casi que inaudito tener en Medellín la obra de Beatriz González y espero que haga una invitación a todo Medellín para que vengan y la disfruten, porque esto es un evento que creo que difícilmente lo volvemos a ver. Es una exposición sensacional, fabulosa. Nos habla de quiénes somos nosotros y de nuestra realidad política y social, que casi ningún artista lo maneja tan sofisticadamente como lo hace ella. A mí me parece muy importante tener una retrospectiva de este tamaño y con esos alcances en la ciudad. Es muy difícil para una institución asumir semejante proyecto tan grande, podría decirse tan ambicioso, por los costos que tiene, por el esfuerzo académico que tiene detrás de esto y por el nivel que exige una artista como Beatriz González. La obra de ella se ha visto aisladamente en la ciudad. Una que otra exposición que se hace, en pequeñas retrospectivas o en colecciones públicas, lo poco que tengan. Inclusive hay una obra importante en Suramericana de Seguros que se exhibe continuamente, pero realmente no vamos más allá, la vemos en libros, está como dice, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Entonces verla así, en un sentido cronológico, tan amplio, donde según le he entendido a Alberto, nada se queda por fuera, porque es inclusive el propósito de la maestra que esto sea así. Entonces me parece que se vuelve como una exposición obligada para el público en general, para los amantes del arte, para los estudiosos, para los niños, para los adultos, porque el tipo de metáforas que ella ha querido desarrollar, las temáticas en las que ella se ha concentrado, se pueden convertir como en un relato sobre la historia de este país. María del Rosario Escobar y soy coordinadora de Extensión Cultural de EAFIT. Digamos que son como unos íconos en la representación del aspecto más doloroso, tanto en lo íntimo como en lo público, porque ella se ha ocupado de ambas situaciones, como en las vivencias más íntimas de las noticias o de los hechos más públicos. Entonces eso nos da un nivel de identificación y también de denuncia muy alto al mismo tiempo. Mi nombre es Julián Posada y yo soy la persona que junto con Alberto Sierra se ocupó de la curaduría de la exposición retrospectiva de Beatriz González. La exposición retrospectiva de Beatriz González se llama La comedia y la tragedia y cubre el trabajo artístico del artista desde 1948 hasta el año 2010. Hemos organizado la exposición alrededor de unos ejes temáticos. Primero los inicios, que describe la formación profesional del artista, influenciada básicamente por sus profesores en la universidad, que fueron Juan Antonio Roda, un pintor español que vivió en Colombia y murió en Colombia, y Marta Traba, la crítica argentina, que ya fallecida también, que fue vital en su formación y que fue la persona que la obsesionó de alguna manera en sus inicios con Fernando Botero. Y ella preocupada decía, nadie podrá pintar como Botero, ¿yo qué voy a hacer? Esa, digamos, es la primera parte. Después viene lo que llamamos la aparición de la cámara, que es cuando ella descubre la imagen reproducida y la cámara fotográfica para apoyarse en la imagen que es reproducida, digo, la imagen reproducida en los periódicos. Entonces ahí está su viaje a Holanda, llegar de Holanda, encontrarse con el amigo que le había coleccionado toda la crónica roja que con seguridad le podía interesar, etcétera, etcétera. Después está el tema del gusto. Ella hace unas apropiaciones de obras de arte universal y reflexiona sobre la pertinencia y lo que nos gusta a nosotros culturalmente y lo que se acepta como buen gusto y mal gusto. Entonces aparecen los muebles, las apropiaciones, la aparición de otros formatos, etcétera, etcétera. Y finalmente está política y conflicto, que obviamente, como su nombre lo dice, habla de la situación política del país y el conflicto que vivimos desde el año 1985, después de la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Yo siento que ella tiene una relación con Débora Arango en el hecho de ser dos mujeres viendo este país con cierto nivel de continuidad, porque Débora se concentra en los años 30, 40, 50 y en los 60 viene Beatriz y lo hace a partir de los medios de comunicación y de lo que está sucediendo ya en un nivel público o en la esfera pues de los medios. Entonces me parece que en ese sentido ella sí está muy clavada en la mente de todos, pero también de una manera un poco gaseosa, porque pareciera como si conociéramos su obra, pero realmente es mucho lo que nos falta por ver. Hola, soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos hoy en la noche de inauguración de la retrospectiva de la maestra Beatriz González, muy emocionados. Este momento venimos preparándolo desde hace un año y es muy importante para el museo estar entregándole hoy esto a la ciudad y al país. Va a ser muy importante para todos y esperamos pues que el público la disfrute, aprenda, la recorra y reconozca la historia de su país en toda esta exposición. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Es una exposición de relevancia internacional, no solamente nacional. No se nos puede olvidar que en este momento hay obras de la maestra González en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que compró 15 de sus dibujos de la serie de Julio César Turbay. Hay obras de ella en la Tate en Londres, hay obras de ella en los museos más importantes de América Latina. Entonces es una muestra que es pertinente, digamos, en el contexto del arte latinoamericano contemporáneo. Para cualquier museo es un honor tener esta retrospectiva para cualquier museo de América. ¿Por qué Medellín? Porque ella ama profundamente a Medellín, porque es fundadora del museo, es una de las fundadoras del museo, porque el museo quería rendirle un homenaje que creo que es más que justo a la más importante de las artistas colombianas contemporáneas, a la que más ha influido la formación de los jóvenes artistas contemporáneos de este país. Entonces, pues qué bueno que sea el Museo de Arte Moderno de Medellín el que se encargue de hacer este homenaje. Estoy muy contenta de estar en Medellín, muchas personas me preguntaban, pero ¿por qué? Y esta exposición no va a Bogotá, pero ¿qué? ¿Por qué la hizo en Medellín? Había mucha inquietud en Bogotá mismo de por qué esta gran exposición o no itineraba o no había nacido en Bogotá. Pero yo digo, no, es que los grandes coleccionistas y estudiosos de mi obra están en Medellín. Por un mecanismo que yo no sé qué es, hay una, como una, yo digo que nosotros estamos los santandereanos para un lado del Magdalena y ustedes están para el otro, somos bien diferentes, sin embargo, yo encontré eco, mi obra fue aquí. Quiero rendir un homenaje a Mario Arango, que en 1965 compró 5 obras mías. Eso, pero ¿cómo iban a comprar si yo la mayoría de las obras las regalaba porque nadie las quería? De manera que ese momento, yo digo, yo estoy en deuda con Medellín y esa es una, y en deuda con el Museo de Arte Moderno, que pues desde su nacimiento han estado pendientes de mí y han querido obra y se han interesado. Y eso se refleja pues en todos los homenajes de prensa que me hacen ahora. Yo siento, no me siento paisa en ningún momento, pero sí siento que aquí hay una empatía con mi obra. Entonces eso quería aclarar primero y quería realmente agradecer a los paisas el haberse interesado en mi obra desde épocas tan tempranas. No es que todas las veces me haya ido bien, porque yo fui rechazada en la última Bienal, en la del 81, con una obra agresiva que hice, que era un pasacalle que decía: esta Bienal es un lujo que un país subdesarrollado no se debe dar. Entonces me rechazaron el pasacalle, me quedé con una banderita así que algunos la coleccionan porque nunca se realizó. Lo íbamos a poner ahora, pero sabemos que no, porque era ofensivo, porque ya de esas épocas pasaron. Hay otros detallitos también que muestran que no era tan acogida en los medios artísticos, pero sí en el gusto de acá. Vive en Bogotá, creo que para muchos es sabido dónde está su taller, saben dónde encontrarla, y ella está siempre atenta a responder preguntas y a ser una maestra realmente, con todo lo que eso significa. Eso es muy valioso porque muchos otros artistas apenas tienen cierto nivel de éxito o reconocimiento se alejan del país por lo que eso carga y lo que eso pesa. Y sí, es difícil tener una vida así, pero ella no, ella inclusive acentúa el hecho de ser colombiana y bogotana o santandereana, pues que es su origen. Eso es muy especial porque a pesar de que hace su carrera en Bogotá, ella no se desprende de la provincia, que es como una visión muy despectiva que se tiene en este país tan centralista. Y que haga una exposición retrospectiva de este tamaño en un museo de provincia, y eso de provincia pues entre comillas y en itálica, es un anuncio también muy especial. Beatriz González es considerada la más o una de las artistas más importantes en este país. Es una artista bastante controversial, pues que ha generado y genera y sigue generando discusiones alrededor de muchos temas. Y su obra en sí, que es lo que podemos ver en la exposición retrospectiva, pues refleja todas las características y todo el devenir de un país. Porque ella se ha dedicado juiciosamente a retratar esta realidad, la realidad colombiana, la realidad desde los muebles, desde lo que nos llega en la prensa, en las revistas, nuestros imaginarios religiosos, nuestros imaginarios sociales, hasta acontecimientos políticos muy fuertes que marcan la historia nacional actual, de lo que ella es, además de testigo, es crítica, es reflexiva y evidencia, pues, como no solamente los acontecimientos, sino toda una carga de sentido que eso acarrea para el país y para nosotros como colombianos. Mi nombre es Juliana Cardona Arbeláez, coordinadora de curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. La producción y la logística de esta exposición fue bastante compleja porque pues tiene vastas obras en muchísimas partes, en muchísimas colecciones, en muchísimas instituciones. Es una exposición que tiene obras de 7 ciudades del país. Son alrededor de 65 coleccionistas entre instituciones y propietarios particulares. Estamos contando con cerca de 200 obras. Entonces, pues, evidentemente esto sugirió un reto grandísimo, pues, para el equipo del museo, contactar, estar pendiente de todos los detalles, del transporte, de los seguros, de que el embalaje fuera perfecto, de que todo llegara en perfectas condiciones, a tiempo. Tocó recurrir a pedir favores en los museos de otras ciudades para que me apoyaran el tema logístico, porque no me podía desplazar a 7 ciudades a traer todas las obras, pero pues en realidad fue muy enriquecedor. Es un proceso bastante grande, una exposición pues de unas dimensiones increíbles, y creo que las personas van a poder llevarse y van a poder entender como en toda su complejidad y en toda su transversalidad la obra de Beatriz González. Regalo del cielo para la ciudad, esto es una magia. Ella es la artista del país, es la memoria del país, ella es verdadera. Hola, soy Antonio Ripoll. Pues es muy exitoso porque mucha gente ha venido. Las obras son muy interesantes y no sé qué más contar. Daniel Castro, conozco a Beatriz hace buenos también, largos 30 años, y tener el conjunto de su producción es, como siempre, recibir una lección de vida, recibir una lección de arte, de consecuencia, con su mirada, no solamente crítica, sino también, por fortuna, en la primera parte, aguda y no exenta de humor de nuestra realidad. Y entonces este esfuerzo del museo es realmente una maravilla porque nos permite hacer el repaso y sencillamente comprobar que tenemos una artista realmente excepcional. Camila Botero, a la maestra no le va a gustar como llamo yo esta exposición. Ella dice cosas muy técnicas, pero a mí me parece que este es el paisaje colombiano. Fernando Díaz, artista, galerista y admirador de esta gran maestra, que conozco de muchos años, lo mejor que tiene Colombia como artistas. Gracias. Álvaro Marín Vieco, estoy viendo quizá la mejor o más grande exposición de un artista colombiano vivo, donde prima la verdad, la pintura o el arte siempre prima la verdad, y cuando se pinta con la verdad se puede transmitir y le llega a todo el mundo. No es una obra panfletaria, es una obra muy difícil en el sentido de que no es académica, pero enseña que cuando hay vocación y cuando se dice la verdad, es lo más grande y lo más sincero que uno puede ver. Yo estoy tan emocionado viendo una exposición de un ser vivo que, no siendo de mi corriente, que eso no tiene nada absolutamente que ver, es una obra que me llega al corazón y que todos los colombianos debíamos ver, porque tiene humor, tiene denuncia, tiene tristeza y tiene alegría. No, imagínate la retrospectiva, sobre todo la mirada atrás, ¿no? Tantas cosas que hizo durante tantos años y aún sigue haciendo. Entonces, digamos que más que retrospectiva es como una muestra, y uno no sabe qué más le vaya a esperar más adelante, porque no es como el punto final de ella, sino como un recordar, un hacer memoria de qué ha pasado, qué tantas cosas han pasado, y pues esperar a ver qué más sigue. Yo pensé que, por ejemplo, las obras de mi primera época era realmente que tenían un color así muy fuerte, y resulta que cuando entro a esa sala es un poco rebajado a lo que he usado después. Entonces me empiezo a mirar y digo, ¿cómo pude hacer eso? Hay una cierta admiración en la técnica, ¿no? ¿Cómo pude pintar esto? ¿En qué momento pude pintar esos sombreros de Velázquez con todas esas pinceladas? ¿Cómo pude? Hay una secreta admiración de cosas que hoy en día técnicamente me siento incapaz de hacer. Entonces, en esas primeras partes yo lo veo así. En los muebles veo lo que me parecen bellísimos, y ahora sí entiendo, yo los hacía para molestar, y ahora sí entiendo la admiración que causan todavía y cómo los museos siguen interesados. No fueron muchos muebles en realidad, ni muchos objetos. Después, yo por ejemplo, cuando me leí el diario de Guernica, que se lo recomiendo si consiguen la transcripción, yo me lo leí hace unos 8 días. Yo no lo había vuelto a leer, yo estaba completamente loca, porque es que si ustedes leen ese diario, es un diario técnico alrededor de cómo hizo el Guernica, pero yo no he visto tal locura furiosa que esa. Entonces yo estaba aterrada, yo llegué y me acosté, le dije a mi marido, yo era una loca, ¿cómo? Entonces yo me estoy mirando en retrospectiva, tienes razón, pero sí estoy reflexionando que de qué manera uno se empieza a comportar de una manera tan rara, ¿no? Y cómo se me ocurre decir esa cantidad de barbaridades, ¿no? Yo se lo recomiendo porque realmente es una persona insana. Después ya sigue toda la parte de Turbay, y eso me siento muy satisfecha de haber denunciado, porque en ese momento yo sí era una artista comprometida que quería denunciar a ese personaje que teníamos de presidente de la República. Pero luego ya viene la parte dolorosa, y esa ya la miro normal porque es muy parecido a lo que hago ahora. Pero sí me ha dado puntos para reflexionar. La exposición fue inaugurada el 23 de noviembre y la vamos a tener hasta la primera semana de marzo del próximo año. Pues estamos aprovechando que diciembre y enero es ingreso libre para todas las personas que entren al museo. Evidentemente hay que aprovechar esta gran oportunidad, esta gran muestra retrospectiva que es bastante importante para nosotros y para todo el país. Fundiciones MAM propone. De Puerto Candelaria, escuchemos Proceso, Chucu Chucu, del año 2002. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.